90.9 FM. Ven a la sesión informativa del TEC de Monterrey, este 10 de marzo a las 7:30 de la tarde en la Sala 3 del Centro de Congresos. Y conoce el nuevo modelo educativo TEC 21, donde los retos forman parte de tu vida y tu carrera. Tecnológico de Monterrey. Libera tu potencial transformador. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y el día de hoy, en este país, no tenemos presupuesto. Tech Sounds presenta Con su permiso. Nace un nuevo sistema. Están violando la ley, pero ya nos estamos acostumbrando. Un panel de expertos, presentado por algunas de nuestras más importantes voces académicas de nuestra Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Queda por ver quién realmente se quedará en poder y cómo se determinará el futuro electoral en este país. Con su permiso, un podcast de Tech Sounds. Miércoles, 10 de la mañana, en esta frecuencia, 94.9. ¿Sabías que una de cada tres personas tendrán a lo largo de su vida un padecimiento psiquiátrico? ¿Que la depresión es la primera causa por el que las personas no acuden a trabajar? ¿Y que uno de cada 10 mexicanos tiene depresión? Para conocer más del tema de salud mental, la Fundación Tech Salud y el Hospital San José te invitan a asistir al ciclo de conferencias del programa Prever. En esta ocasión con el tema ¿Por qué la salud mental se ha convertido en algo prioritario y fundamental en nuestras vidas? Impartida por el Dr. Carlos Arnaud Gil, catedrático de posgrado de psiquiatría del Tecnológico de Monterrey. Te esperamos este jueves 27 de febrero de 9 a 11 horas en la Sala Sentido Humano, ubicada en el sótano 1 del Hospital San José. Confirma tu asistencia al teléfono 8888-2081. Entrada gratuita. Escuchas Frecuencia Tech 94.9 FM, la estación de radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas de cultura y entretenimiento todo el año. XHTEC, conciencia en la radio. La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Que tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy, miércoles 19 de febrero del 2020, los saluda su servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar. Les recordamos que estamos en vivo y a todo color en Frecuencia Tech, no, en la cabina azul situada en el edificio octavo del Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey del Tecnológico Monterrey. Sintonizas Frecuencia Tech 94.9 de FM, conciencia en la radio. Aquí nos pueden ubicar en el 81-83-87-0665, otra vez, 81-83-87-0665. ¿De qué les vamos a platicar, estimados radioescuchas? Vamos a platicar del tiempo y vamos a ponernos un poquito melodramáticos. No, pues ya ven que, miren, ya se va a acabar febrero. ¿Hace cuánto no estábamos echándonos una carne asada y tamales y discada y rezando el rosario y acostando al niño y levantándolo? Ya 2 meses y entonces ya nomás nos quedan 10. Y en términos de quincenas, son 20 quincenas. Y cuando acuerden, ya estamos en el 21. Y van a estar conmemorando ahorita los festejos o celebraciones de la independencia de México y todas esas ondas. Que, por cierto, el 1 de octubre de 1820 fue elegido el primer cabildo municipal de Santa Catarina. Y el 3 de octubre tomaron posesión. Entonces son 200 años. Es como 200 años que también se nos pasó y no hicimos el programa. Bueno, no lo hice el programa porque yo empecé a transmitir aquí con ustedes en Frecuencia Tech a mediados de enero. Pero el día 6 de enero cumplió 200 años de nacido don Juan Suazo Esparza. No hay nada que ver con Juan Esparza, que es el muchacho que está aquí con nosotros. No, este es el héroe de la Reforma, un gran personaje. Y nos pasa de lado. Es como ahorita... La semana pasada cumplió 422 años Parras de la Fuente. Parritas La Fontaine, le dice la gente de cariño, en honor a Juan Antonio de la Fuente, un gobernador, presidente del Congreso del Estado de Coahuila. Y desde 1877 Parras tiene la categoría de ciudad y le ponen Parras de la Fuente en su honor. A pesar de que ahí son los Viesca y de ahí son los Madero. Un día les voy a hacer un programa de Parras, van a ver. Yo quiero mucho a Parras de la Fuente. Dicen que es la sucursal del cielo. Sí, está bien padre. Dicen que, no, aunque estemos un poquito narizones, que no, ¿cómo dicen ahí? Necesitamos más nariz para poder respirar. Ya ven que sale uno de Monterrey y ve el cielo azulado, muy bonito. Y aquí todavía está. Ayer tuvimos un día pésimo. Han estado estos días de contingencia ambiental. Y aparentemente un diario local está señalando de que están abriendo la puerta para cuando haya contingencia atmosférica ambiental, pues van a aplicar el hoy no circula. Pero como tenemos un gran sistema de transporte, pues no vamos a batallar. Bueno, ya no estamos hablando de esas broncas. Estamos hablando de los temas de historia. La cronista de Parras de la Fuente, un cordial saludos, Elba Guadalupe Morales, estaba muy preocupada porque dice que 40, 50 años, como parte de los festejos, cierto alcalde y el cabildo determinaron, Parras de la Fuente se fundó el día 16, 17 de febrero de 1597, por un padre jesuita y un colonizador. Además fue asiento del marquesado de Aguayo. Parras tiene una historia muy padre. Pero desde tiempo atrás, Alberto el Canto, el mismo que fundó Santa Lucía, ya había reconocido esa zona. Entonces, a Parras determinaron que pues iba a ser una sesión de cabildo y entregar una medalla conmemorativa y fiesta y relajo. Y entonces estaban diciendo, y preocupada la señora cronista, de que ahora pues no la festejaron como Dios manda. Y pues para la dignidad de Parras, pues hay que fregarse. Porque Parras es muy bonito y tiene mucha historia. Y es un pueblo muy emblemático del estado de Coahuila. Pero más imagínense, el papá de la democracia en México, Don Pancho Madero, pues ahí nació. Y entonces han de decir, bueno, ¿por qué los cronistas y los historiadores siempre andan? Y que vamos a festejar y vamos a conmemorar. Es como aquel secretario del ayuntamiento, que también me reservó el nombre, no les digo de dónde, que un día me dijo, es que ustedes los cronistas van hasta donde se le ponchó la llanta a Benito Juárez. Y todo era porque íbamos a ir a conmemorar, no, a celebrar un aniversario de la batalla de Santa Gertrudis en Camargo, Tamaulipas. Entonces, como estaba un poquito complicado, hagan de cuenta que hice el testamento. No, no es cierto. Dije, no, oigan, voy a ir a tal lugar. ¿Nos apoyan? No, ¿para qué vamos a apoyar? ¿Es parte de tu trabajo? Pues no, porque es de Camargo. Y dije, bueno, pues sí, porque pues las aguas del río San Juan, el río San Juan debe llamarse Santa Catarina, no San Juan. Las aguas del río San Juan vienen desde Santa Catarina, porque hasta el río San Juan nace en Santa Catarina, ¿eh? ¿Sí sabían eso? Luego se los platico. Y han detectado, estimados radioescuchas, que material lítico con el que hacían raspadores y puntas de flecha, que hay mucho allá para el valle del río Grande en Texas, el valle de Texas y el norte de Tamaulipas, pues hacían piedras, bueno, con cierto tipo de piedras hacían los chuzos, raspadores y puntas de flecha. Entonces, una ocasión decían que ese tipo de piedra no hay en la región. ¿Y saben de dónde salen esas piedras? Pues de acá, de la Sierra Madre de nosotros, de Santa Catarina, Santiago. ¿Y cómo llegaban las piedras? Pues las piedras rodando se encuentran, pues bajaban por el río. Y allá los indígenas, los cazadores nómadas y recolectores, mal llamados así, pues hacían los instrumentos para la caza, la pesca y todas esas ondas. Pero vamos a hablar de tiempo. Bueno, para terminar la idea, debemos conmemorar, sí, ahorita con la bronca esta de que andan enojados porque les quieren quitar los puentes y días festivos. No, pues que se festeje el mero día. Yo siento que también fue muchas de las fiestas tradicionales dentro de la Iglesia Católica vinieron a menos. O sea, me refiero en buen sentido, no vayan a pensar mal. Como que ya no se festejaron igual, porque los padres la pasan al domingo siguiente, o la adelantan. Y si antes la fiesta, pues no sé, de San Francisco era en martes, pues la fiesta era el patrón el martes y hacían la fiesta. Y la gente se iba a trabajar o no trabajaba en ese día porque pues era parte de la tradición consagrar el trabajo y no trabajar ese día, sino jugar y comer y beber y pasársela bien. Hoy no, puede ser el martes y no hace nada y la pasan al domingo y la gente pues ya es domingo, pues ya, pues, domingo es otro día. Como que no caiga la Navidad en domingo, porque a veces hay padres, conozco sacerdotes que agarran el Evangelio el domingo y no el de la Natividad del Señor, así. Pero bueno, no nos metamos en camisas de once varas, y un cordial saludo a todos los cuatachos curas, porque yo tengo muchos exalumnos que son curas ahorita. Entonces, como historiador, bueno, la materia prima con la que trabajo pues es el tiempo. Y el movimiento tiene que ver mucho con el movimiento, con lo medible. Y conmemoramos y celebramos y festejamos, no para decir que todo tiempo pasado fue mejor, sino lo hacemos fundamentalmente con, pues, para darle significado y una relación a las cosas. Por cierto, paréntesis, tengan mucho cuidado y precaución al conducir. Ahorita que venía de Morones Prieto, de Santa Catarina, para acá al campus Monterrey del Tecnológico, a la altura de la UDEM, oigan, un muchacho de una moto debajo de una camionetota. Y otra vez a la altura de la prepa Garzasada, una camioneta, está diciendo la señora Brenda, una camioneta como que pues perdió el control y estaba en sentido contrario, ahí estacionada. Y el tráfico estaba más o menos, el tránsito estaba desde el puente atentado para acá. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado y precaución al conducir ahorita. Para el lado de Santa no estaba lloviendo, pero pues no, sí estaba el chipichipi. Era 30 grados. Ya van dos noches que por el tanto calor que hace, pues uno se descobija. Pero después, como eso de las 4 o 5 de la mañana, se pone pesado. Vamos a darle la bienvenida a Juan Esparza, que llegó en los controles. Entonces, vamos a hablar del tiempo. ¿Por qué el tiempo parece que corre tan a prisa? Entonces, nosotros como historiadores o como cronistas identificamos causas, enlazamos acontecimientos y los justificamos en el devenir. No debemos enjuiciar los acontecimientos. Yo no puedo decir que Benito era bueno o malo, o que Santana era muy malo, o que Porfirio era muy canijo, o que Zapata era buena gente y Pancho Villa era de lo peor. No. ¿Por qué? Porque yo no los conocí. Y la función del historiador no es enjuiciar, es aprender de los acontecimientos y conocer el contexto que provocaron. O sea, cuando hablamos de un contexto, es que hay un antes y un después. Y en ese antes, pues las causas que lo provocaron, y el después tiene necesariamente que ver con las consecuencias que dejaron ese acontecimiento. Y en un país en el que está repleto nuestra historia de México, tanto así que una ocasión los brasileños señalaban que ellos no tenían tantas broncas porque no tenían tanta historia. Pues ellos, que se independizaron de la Casa Braganza en 1880 y tantos, y ya surgió como nación Brasil. Y México no, pues desde que llegó Cortés, andan todos peleándose, agarrándose de la greña. Entonces, como que a manera de chisme, eso provoca que haya mucha historia. Y alguien puede decir, pues es que la historia pesa, el que vive recuerdos arrastra una muerte interminable. Pues sí, puede ser. Pero nosotros también no somos, o la historia no es de las cosas que sucedieron, sino tal y como nos la contaron. De ahí surge la necesidad de promover y justificar los actos que nosotros estamos realizando. Entonces sí, entonces yo como cronista registro lo que sucede. Estoy dando el curso, voy a concluir el curso allá en Lampazos. Que por cierto, me han atendido muy bien, señor secretario del ayuntamiento, Rafael Faustino Villarreal, y el señor alcalde, José Luis Santos. Y luego pues nos invitan a Villaldama y a comer. No, se la pasa muy padre. Estuvimos el sábado. Ojalá pronto abran el museo, hombre. Estamos impartiendo un taller de formación de cronistas con niños. Pero son 10 niños y 10 personas de la Casa Club del Adulto Mayor. Se llama Club Victoria, creo. Entonces, fueron 3 sesiones, 9 horas. Próximamente lo vamos a dar aquí en Apodaca, Nueva York. Estamos yendo a Apodaca. Por cierto, el lunes estuve en la escuela que está en el Mezquital. Aquí hicimos una ocasión un programa del Mezquital, pero si quieren luego recuperamos la temática. Entonces, Les digo a ellos que para ser cronista no se requiere ser historiador. ¿Por qué? Porque el cronista es el que lleva el registro de lo que sucede y es el que escribe. Pero también debemos de fijarnos en esto. La historia no está escrita del todo. Así como nos la venden en los libros de primaria, secundaria, de prepa y carrera, si es que estudian la carrera de historia, pues aquí los muchachos del tecnológico, en aquellos años los de comunicación y relaciones internacionales llevaban cursos de historia de México. Entonces, ¿por qué? Porque es obligatorio para las carreras de ellos. Y más que obligatorio, yo siento que es un deber moral que debemos conocer nuestra historia, porque dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, cuando yo les digo que nosotros, como cronistas historiadores, y pues nos damos cuenta que la historia no está escrita del todo y que nosotros la podemos escribir. Y en consecuencia entendemos el tiempo como cronos. El cronos es lo medible, es lo cuantificable, es lo contingente. Lo contingente es lo que tiene principio y tiene fin. Lo contrario a contingente es lo absoluto. Entonces, por eso los teólogos, no se vayan a enojar, los teólogos identifican lo absoluto con la presencia divina. Y lo contingente, como tiene principio y tiene fin, obvio, se basa al movimiento y por lo tanto es de naturaleza cuantitativa. Pero también el tiempo tiene una naturaleza cualitativa. Y la cualidad, y de ahí viene la palabra calidad, responde a la pregunta ¿cuál? No se les olvide. Si ustedes ya ven que ahorita, no, es que pasó el sistema de calidad y que el ISO quién sabe qué, y todo está en base a la calidad y la excelencia y todas esas ondas. Pues bueno, para empezar debemos definir que la calidad y la cualidad responde a la pregunta ¿cuál? Entonces cuando preguntamos ¿cuál? Pues es para diferenciar y en consecuencia también nos lleva a pensar en la comparación. Dicen que las comparaciones son odiosas, pues a lo mejor no nos gusta mucho. Entonces, ese tiempo relacionado con la cualidad se llama kairos. Y es un concepto que trataron los filósofos griegos con el cual representaban el lapso indeterminado en el cual algo importante sucede. Es como cuando yo les digo, cuando menos lo esperes, salta la liebre. O casorio mortaja del cielo baja. O también cuando todo llega a su tiempo. Dios sabe por qué suceden las cosas. Y si ocurren es que tenían que ser por algo. Ese acontecimiento. ¿Se acuerdan que dicen que la oportunidad la pintan calva? ¿Por qué? Porque pintaban hacían esculturas de la oportunidad con copete y el pelo en la parte frontal del cráneo, pues tupido, ¿verdad? Y del otro lado estaba, pues, peloncita o pelón. Entonces, cuando la oportunidad pasaba así de corrida, y cuando la querías pescar ya no podías. ¿Por qué? Porque pues ya no podías, ya no tenías de dónde. Es como cuando tengo los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Entonces, dicen que lo oportuno, cuando algo ocurre, tienes que cumplirlo, tienes que hacerlo. Es como la onda de los tesoros, que aunque te muevas y no lo quieras y te toca, pues te va a llegar. ¿Y cuántas personas no andan busque y busque tesoros y no encuentran y no pescan nada? Entonces, para diferenciar el cronos y el kairos, los filósofos griegos van a desarrollar este concepto del kairos. Y Hesíodo Hesíodo, de los filósofos y papás de la historia, definen al tiempo como todo lo que es mejor que algo. Otra vez, todo lo que es mejor que algo. O sea, más vale pájaro en mano, pues sí. O de lo perdido, lo caído, ¿verdad? En cierta manera. Pues uno aspiraba, pues no sé, tener la casa del tecnológico. Pero pues de perdido, pues no la conseguí, pero pues tengo una casita y es mía y está chiquita y la mantengo bien, pues bueno. Y además es como ahorita, ¿no? Vamos a meternos en grillas. La persona que se saque el avionzote que está rifando el señor presidente de la República, pues ¿quién fregado va a mantenerlo, verdad? Y ¿quién puede? Es más, no el avionzote, una avioneta o un helicóptero, pues si a veces es bien complicado mantener los carros, ya sino más de gasolina, hijo de la fregada, ¿cómo están las cosas? Entonces, por eso dice otro filósofo llamado Eurípides que el kairos es la mejor guía en cualquier actividad humana. Entonces yo creo que el kairos, además de ser algo indeterminado, pero cualitativo, pues confiere esa característica, esa cualidad al tiempo, porque la persona que conoce el tiempo, pues bueno, tiene prudencia, aprovecha todo el espacio, no anda, se usa mucho esta palabra para el que escribe, procrastinar. El procrastinar es la persona, o sea, yo debo de sentarme a escribir algo en la tarde, entonces, o hacer una tarea. Entonces me siento a las 3 de la tarde, bueno, ahorita voy a escribir de 3 a 4. Y resulta que de 3 a 4 me la pasé viendo el Google, respondiendo mensajes, me metí al Facebook, al Twitter, vi una película, vi una caricatura y me hago menso ahí. Ese es procrastinar. Entonces, pues la prudencia nos obliga a, adiós, buenas tardes, a no perder el tiempo. Y por eso hay una canción hermosísima de Renato, que es un poema de Renato Leduc. Se llama Sabia Virtud de Conocer el Tiempo. Y le publicó en 1939. Él se enojaba mucho. Decía que no quería, que le habían hecho más fama de lo que era. Y el poema tiene que ver cuando lo retan a decir, bueno, escribe un poema con palabras tiempo. Ah, no, pues órale. Y entonces por eso la canción es hermosísima. Me encanta cuando dice, aquel amor a quien, al cual amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás volar el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Pero yo no se las voy a cantar, se las va a cantar Pepe Pepe y Marco Antonio Muñiz en esta bellísima interpretación que mi amigo Juan Esparza les va a incluir. Recuerden que este programa se llama La Ventana, que nos pueden ubicar todos los miércoles de 12 a 1, que, ¿dónde están aquí? Estamos en www.frecuenciatec.com.mx. El programa se graba y lo subo a un blog, que lo pueden identificar en mi página Poemoria Norestense, en Facebook, ahí pueden entrar. Pero en redes sociales, aquí está el Twitter, se llama Frecuencia Tech, arroba Frecuencia Tech, en Instagram también, también nos pueden ubicar. Es muy hacendoso Frecuencia Tech. Vamos a escucharla, mi estimado Juan. ¡Ánimo! Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo, aquel amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar es oro, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo, y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Amar queriendo como el otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo perdí? ¡Ay, cuánto tiempo! Cuánto añoro la dicha inigua de perder el tiempo. Saber tú de conocer el qué buena rola, con un café y unos empalmes. Hijo de la fregada. No, un caldito. El clima estaba para algo calientito. Un menudo a estas horas. Dicen que hasta el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí de dos tipos de tiempo. El tiempo de los humanos, que es el cronos, y hay un tiempo del absoluto, más identificado, si ustedes quieren, acá con la línea teológica, eclesiástica, que se llama Kairos. Entonces, es muy difícil, pero también tiene mucho que ver con la cuestión de lo oportuno, de lo esencial y de lo más importante. Y a veces nos perdemos mucho tiempo, por decirlo así, en cosas intrascendentes de nuestra vida. Entonces, para definir qué es el Kairos, bueno, depende mucho el contexto y lo oportuno. Regularmente no se le asocia con el tiempo, pero sí con la eficiencia. Y aparentemente siempre juega un papel decisivo en situaciones imprevisibles e inusuales. Y en una condición necesaria, es muy importante para lograr el éxito en cualquier cosa que nosotros estamos realizando. Su significado literal se llama momento adecuado y oportuno. Ya en la Edad Media, al tiempo se le va a relacionar con el tiempo de Dios. Entonces está el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios. Y como los conceptos cambian con etapas y con las modas, mas no así los acontecimientos decisivos que marcan nuestras vidas, cómo son el nacimiento y cuando nos graduamos, cuando conocieron a la novia, cuando se casaron, nacieron los hijos y fallecieron, etc. Por ejemplo, la palabra, pues esos acontecimientos en los que siempre está marcado la parte divina, pues nosotros lo relacionamos como bendiciones. Pero aquí lo que nos importa, y este es ahora sí el tema, si ya definimos qué es el tiempo, ¿y cuántos tipos de tiempo hay? ¿Por qué parece ser que estamos padeciendo un sistema en el que el tiempo corre más a prisa? El paso inexorable del tiempo. Y esto que les voy a platicar, bueno, tiene que ver con un tema extraño, pero a la vez controvertido, porque no deja de asombrar y el explicar el tiempo que corre más a prisa de lo esperado. Yo recuerdo en mis primeros 15 años, yo nací en 1965, y hasta el 80, hasta yo terminé la secundaria en el 80, las situaciones ocurrían más despacio. Siento que eran muy lentas, con periodos de aburrimiento en el dolce farniente. Hijo, pues las vacaciones, eran 3 meses de vacaciones. Y así huetadote y más acostadote y rascándose la panza, ¿verdad? O había mucho tiempo para ir y pasear, venir y todas esas cosas. Y ahora no. ¿Por qué será que corre tan a prisa? De pronto, a partir de la década de los 80, siento y me da la impresión de que he tenido una existencia muy efímera, de la que apenas me doy cuenta del tiempo transcurrido. Hay personas que dicen, pues ya ni me acuerdo lo que comí el día de ayer. Pues, ¿cómo, hombre? Por ejemplo, este año del 2020, que está a punto, que está arrancando, y que ya lleva 2 meses, hijo de la fregada, se va tan rápido que se nos fue y tenemos esa percepción de que los días, las semanas y los meses, pues se van propiamente volando. Por eso dicen que el tiempo vuela. Pues sí. Entonces, hablar del tiempo nos lleva a reflexionar esa doble naturaleza que ya expliqué. Lo cuantificable, que es regulado por lo cronos, y lo cualitativo y oportuno, regido por Kairos. Entonces, dicen que el tiempo vale oro, ¿sí? Y que hasta el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Por eso, pues, cuídenlo. De igual forma, sentencian que el tiempo cura todas las heridas y que las cosas se acomodan y llegan a su debido tiempo. Ah, qué bonito, ¿verdad? Lo cual me recuerda el dicho que decían mucho ahí para el lado de Apodaca, pesquería, las calabazas en la carreta con el traqueteo se acomodan. Pues esa es la que dicen los antiguos con tanta sabiduría popular. Pero la sabiduría popular nos marca, ¿verdad, mi estimado Juan?, que debemos hacer un corte, no comercial, sí e institucional, porque el Tecnológico Monterrey tiene avisos muy importantes que darle para todos ustedes. Les recordamos que está escuchando La Ventana con un servidor y amigo, Antonio Guerrero Aguilar, y hasta la una de la tarde, después viene Brenda Belmares y la doctora Lumi Velázquez, para que no le cambie. Pero tenemos media hora, estamos hablando, cuando les platique por qué el tiempo corre más a prisa, van a decir, esto está loco, pero no, tiene cierta justificación. Vamos a escucharlo en un momento más, no le cambie, en un momento regresamos. Póngale Juan. Estás escuchando Frecuencia Tech 94.9 FM. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate. Siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Prepa Tec Monterrey invita a los padres de familia de estudiantes de secundaria y preparatoria al Congreso Padres que Transforman, donde expertos nacionales e internacionales impartirán conferencias magistrales, Tech Talks y talleres interactivos para ayudarles a entender mejor a los adolescentes y el mundo en que se desenvuelven. 7 de marzo, Auditorio Luis Elizondo. Más información en ticketopolis.com/Congreso Padres que Transforman. ¡Los esperamos! Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTech, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Otra vez estamos de vuelta, estimado Radio Escuchas, en este subprograma que se llama La Ventana, con Antonio Guerrero Aguilar. Estamos hablando del tiempo. Hay tres conceptos relacionados con el tiempo a partir de lo cuantificable, de lo medible. Precisamente en el orden mensurable del movimiento. ¿Qué es el tiempo? Entonces, otra vez, el tiempo está identificado con lo que tiene principio, tiene fin y lo que se mueve. Okay. Entonces, en la primera instancia, había unos filósofos, los llamados pitagóricos. Platico esto porque yo estudié filosofía. Estoy la licenciatura en filosofía de la Universidad del Valle de Atemajac de Guadalajara, en la UNIVA de Guadalajara. Fíjense, Santa Catarina estudié en Guadalajara, Jalisco. Pues allá me tocó estudiar, pero bueno, pues soy exa-UNIVA. Entonces, en la primera instancia, los pitagóricos comparaban el tiempo con una esfera y esa esfera lo abarcaba todo. Es el cielo que con su movimiento ordenado permite una perfecta medida. Fíjense, eso me encanta también cuando dicen que Beethoven, que veía y apreciaba, percibía, sentía la música de las esferas. Y esas las va a representar a través de su sinfonía tan bonita, el himno de la alegría para nosotros. Entonces, más conviene relacionar que no es algo que se detiene en algún punto, sino que siempre está en friega, está moviéndose. Por eso el tiempo está relacionado con lo cíclico y lo interminable, la imagen móvil de la eternidad de la que tanto hablaba Platón. Por eso parece que las cosas ocurren y aparecen igual a mí, por ciertas etapas. ¿Por qué dicen que las piedras rodando se encuentran? ¿O por qué parece ser que cada quien toma su rumbo y luego de repente volvemos a coincidir? ¿Por qué? Porque estaba ya casi determinado, es cíclico. Y la historia de México es cíclica por naturaleza, porque no se han fijado que están ocurre y ocurren las mismas broncas y las mismas situaciones y no aprendamos de ellas. Entonces, en segunda instancia, el tiempo está relacionado con lo intuido, es decir, con la conciencia de que todo lo que hemos tenido y vivido a lo largo de nuestra vida. Póngase a pensar, ¿desde cuándo tienen uso de memoria? y lo que han aprendido a través de los estímulos y lo que han ido a clase y de sus lecturas. Pero yo tenía un maestro, el doctor Agustín Basabe Fernández del Valle, en paz descanse. Abuelito, estos muchachos que están en este partido político. Entonces decía el maestro Basabe que desde el punto de vista fenomenológico nosotros podemos tener y reflexionar en torno a los actos de conciencia y podemos seguir aprendiendo el resto de nuestra vida. Entonces, hay metáforas implícitas de aquel canto de coincidir de Alberto Escobar. Fíjense, debemos haberlo puesto. Soy vecino de este mundo por un rato y también resulta que estás aquí, ¿verdad? Henri Bergson señalaba que todo depende de un intuicionismo. Es decir, hay una concepción abierta y a la vez subjetiva del tiempo. Como se advierte, es una justificación tanto psicológica como filosófica en la que también el tiempo tiene que ver con la memoria. Recuerden que la memoria genera y a la vez retiene recuerdos. Las expectativas, las anticipaciones de las cosas que nos llegan y la conciencia como algo inherente a otras concepciones del tiempo. Desde cuando yo recuerdo 4 o 5 años, de ahí para atrás, pues, no. Y a veces son chispazos y vaya que pues soy profesor de historia, a pesar de que estoy en filosofía, pues me dedico más a la parte de la historia. Entonces, pues para mí las fechas y datos son muy importantes. Es que tiene una memoria importante, pues ¿por qué me la sé de memoria? Porque para mí representan algo. Si le estoy hablando a los huercos de Colón llegó a América, pues tengo que saber, pues que si empiezo a buscar ahí, decir, este no sabe historia, porque siempre pensamos que son fechas. Esa es la parte medible, o sea, la parte relacionada con el Cronos. Pero ahorita les estoy hablando de esa cuestión del Kairos, del oportuno, en la cual el tiempo también es una apreciación psicológica, filosófica, en la que están inmersas otros tipos de realidades. Entonces pasamos del Cronos al Kairos, de lo cosmológico a lo humano, que también el tiempo es una parte importantísima para los que estudian astronomía y también para quienes se dedican a la astrología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa parte cosmológica en la cual se relaciona esas dos disciplinas, que una da pie a la otra, que es la astrología a la astronomía, hay una comunicación íntima entre yo, el universo, lo sagrado y lo divino. Y si el tiempo es una medida de lo que se mueve, resulta que hay un científico alemán de nombre Winfried Otto Schumann. Él nació en 1888 y murió en 1974. Si han oído hablar de las resonancias Schumann, pues bueno, descubrió un efecto resonancia en el sistema de Tierra y ionosfera en 1952, conocida como la onda transversal magnética o resonancia Schumann, la cual sostiene que la velocidad o rotación de la Tierra ha aumentado. O sea, la Tierra de pronto gira más rápido y, en consecuencia, da la impresión de que el tiempo corre más a prisa. Y entonces dice que como la Tierra, ustedes saben que le da la vuelta 24 horas sobre su eje. Entonces resulta que ya no recorre de 24, sino que son 17 horas. Entonces pues parece la rotación de nuestro planeta vibra a la misma frecuencia de las ondas cerebrales de 7.8 Hz por segundo. Pero de una manera inexplicable, a partir de 1980, lo hace en 12 Hz. Y en lugar de que un día dure 24 horas, en realidad ahora lo hacen 16. Por cierto, un hercio representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la repetición de un suceso. Yo mi tesis la hice sobre la cosmología. ¡Uy, qué bonito! Bueno, ahorita para que Juan me diga, alguien llamó, ponga Juan la primera, esta rola tan bonita que se llama Il mundo nos ha fermato mai un momento. Es en italiano. Pero ahorita se lo voy a explicar. Y también dice quién habló, Juan. ¡Ánimo! No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio. silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo, qué hermosa canción acabamos de escuchar en italiano, que se llama El Mundo. El mundo no se ha parado ni tan solo un momento. Bueno, es un muchacho que expresa y compara su amor con el movimiento. Bueno, por eso pusimos esta canción. Entonces, resulta que nuestro cerebro tiene una vibración como de 7 Hz. Ok, está bien. Y esa vibración es similar de la Tierra a la de nuestro cerebro. Entonces, la Tierra otra vez le da la vuelta en 24 horas, pero parece ser que desde 1980, otros dicen que ocurrió en 1982, pero no se explican el por qué. Es como ahorita, cuando expresan esta onda del calentamiento global, hay una fotografía, que no sé si sea una fake news, ya ven cómo está ahora esto repleto, tenemos que ser muy cuidadosos, de un accidente que hubo en un glaciar en Perú, en los Andes, y una foto de cómo está ahorita y está todo seco, ¿verdad? Pues no hay. Nos dicen que en estos 100 años creo que ha aumentado 10 grados la temperatura. O también porque hace 35 mil años la Tierra se movió tantito y eso provoca que los casquetes polares, o que se hayan enfriado los casquetes polares y eso da origen a esa época o era glacial. Que por cierto me encantan las películas. Y luego otra vez dicen en la historia universal que cuando empiezan los deshielos, se van formando los ríos y los ríos hicieron posible el inicio de las civilizaciones. ¿Por qué? Porque pues, tenían que medir y hacer represas y repartir el agua y todas esas ondas. Entonces es cuando inicia y la gente se asienta. Ya no son nómadas, ni cazadores, ni recolectores, son sedentarios. Entonces, esto se lo debemos a las famosas ondas de resonancia de Winfield Otto Schumann. Entonces dicen que no es cierto, que el mundo no ha pasado nada y que son 24 horas y que posiblemente parece ser que los días duren menos porque andamos todos vueltos locos. Como ahora que andaba en Parras de la Fuente, que cumplió años. Ah, me encanta Parras, más que no traje ni campechanas, ni vinos, ni abuelos, porque fui de entrada por salida. Pero me gusta mucho ir a Parras entre 2 y 3 de la tarde. La gente está en la siesta parreña. Entonces, y el camión llega a 3, 3 y media. Y el pueblo, hagan de cuenta que está deshabitado. Allá un carro, una motito, una persona, los negocios cerrados, pues está toda la gente. Es más, 4 o 5 de la tarde, los templos cerrados. Lo único que están abiertos son las panaderías y donde venden los dulces y los vinos. De ahí para allá, todo está así. Y pues, ¿dónde está la gente? Pues no. Entonces le llaman a ellos la siesta parreña o la siesta parrense. Tan interesante cuando también dicen que la persona, después de, si se levanta a las 6 de la mañana, tiene que hacer un alto 6 horas después. pues se llama siesta. Alguien puede decir que la siesta es muy dañina. Yo estudié en una institución, en un colegio, donde nos obligaban pues a dormir la siesta. Entonces, ¿qué creen que tengo? Tengo pues 30 años, o sí, ¿no? 40 años de mi vida durmiendo siesta. No me la he podido quitar. Y si no duermo siesta, ando loco. Me recuerda mucho una caricatura de los Simpson cuando iban a correr a Skinner y hacen una huelga, Bart y todos los malillos de la escuela, entre ellos Milhouse. Y entonces iban a tirar la copiadora y cierran la escuela, ¿verdad? Entonces dicen, Milhouse, tú ve y duerme, porque si no duermes te vas a volver loco. Y no se durmió y se volvió loco y tiró la copiadora. Entonces, no, fue un relajo. Tan padre. Hace mucho tiempo que no veo los Simpsons. Bueno, perdonen que se me estén yendo las cabras. Entonces, estamos hablando por qué parece ser que el tiempo corre más a prisa. Entonces, obvio que esa teoría no fue bien aceptada por la comunidad científica internacional. Pero de acuerdo con estudios recientes, esa onda que nosotros conocemos como la resonancia Schumann, dicen que volvió a subir en el 2014, hace 6 años. De un nivel 15-16, aumentó a 25. Y a principios del 17 a 30. O sea, si estaban a 17 horas, ahora resulta que estamos a 14. Y gracias a unos monitores del sistema espacial ruso, registraron esa elevación. Los cosmonautas y técnicos creyeron que su equipo estaba funcionando mal, pero después de estar friegue y friegue, descubrieron que los datos que estaban emitiendo pues estaban bien. Esos cambios se reflejan en la conciencia colectiva. ¿Cómo? Pues miren, muy sencillo. Muchas personas se están dando cuenta de que el tiempo se está acelerando y por ende la conciencia humana se ve afectada por el campo magnético de la Tierra y las alteraciones que hay en su interior. La Tierra como madre, nos habla, pero no estamos haciendo caso. Entonces, si el sentido del tiempo tiene que ver con la conciencia, pues ahora resulta que diariamente perdemos 8 horas debido a que la Tierra gira más rápido y eso provoca que se tenga la idea de que no estamos completando el día. Lo cual da la impresión de que los segundos, los minutos y las horas, pues así, a prisa, a prisa. ¿Hace cuánto comenzó mi programa? Pues hace 44 minutos. Y Chihuahua, ya se está a punto de acabar si no represento las ideas a tiempo. Por eso, no sea malo, mi estimado Juan, está escuchando y dicen que la Tierra gira. Hay una canción italiana muy bonito de que se pide a Vianello, que se llama Guarda como dondolo, es Mira cómo giro. Vamos a escucharla. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme a te. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amor. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo ballo il twist. Guarda come dondolo con il twist. le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo in twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Es Eduardo Vianello, guarda, come, dóndolo, mira cómo estoy girando. Es un twist. ¿Saben que la onda del twist aquí en México llegó más que por influencia gringa del lado italiano? Qué curioso, ¿eh? Muchas canciones. Hay una película italiana muy buena, no corté el nombre, cuando una persona dice, urlatori, eran los gritones, así los rocanroleros, pero italianos. Y dice que el bailar twist causaba problemas en los huesos. No. ¿Se acuerdan de Resortes, que bailaba muy bien el twist? Y hay películas también muy buenas de Tintán donde se pone a bailar el twist. Pero bueno, entonces por eso pusimos esa canción. Mientras algunos insisten de que cada jornada tiene horas menos, los hombres de ciencia refutan esa hipótesis y explican que tales cambios habrían sido notados en todo el mundo. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque para que el tiempo, su movimiento y su medida cambien, se requiere que la velocidad de la luz haga de igual forma lo mismo, y no se ha podido comprobar que haya sufrido una variación en el tiempo cósmico. Y si a esto ya lo tenemos, por ejemplo, la luz del sol se pondría a simple vista hasta las 3 de la tarde. Y no es cierto, se sigue amaneciendo a las 6, 7 de la mañana. Ahorita, mi amigo el Greñas y Camila, el Greñas es un perrito que tenemos, y Camila es otra perrita que ahí rescatamos de la casa. Y los mendigos, perdón, los canijos estos, ya para las 7 están friegue, friegue, no dejan dormir, están, van y despiertan. Ella ladra y él no, él hace como que está estornudando, como, ya levántate. Entonces me obligan a que me levante 6:30, 7 de la mañana, flojo este. No, estos días me estaba levantando a las 5 por tanta vuelta que el lunes andamos allá en Apodaca. Y luego el palampazo, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ir para allá. Y toda la cosa. Tenemos que terminar la beca de CONARTE. Recuerden que estamos adscritos al Sistema Nuevo León y al Estímulo Artístico de la Creación con el proyecto Poemoria, que trata de la memoria como evocación e inspiración. Bueno, ya acabé todos los escritos. Salieron 400 hojas. Hay cosas que hemos publicado ya, que no puedo publicarlas todas porque pues, es parte de CONARTE. Pero ojalá haya pronto alguien que se anime a editar el libro. Son 4. Escribí hasta poesía. Ah, qué bonito. Enamorado el profesor Guerrero. Entonces dicen que para que eso ocurra, por ejemplo, el sol se estaría poniendo a las 3 de la tarde y no es cierto. Sigue amaneciendo igual, a veces a las 7, a las 8, pero no pasa tanto tiempo, ¿verdad? Además, las observaciones del universo obligarían a que los telescopios se adaptaran a los cambios que el planeta sufrió. Y esto, pues bueno, donde están los grandes observatorios nacionales o internacionales, pues no ha pasado nada. Me gusta mucho esa película de Jodie Foster, Contacto. Sí, ¿verdad? Como respuesta, quienes analizan los cambios climatológicos y ambientales sostienen que la vibración aumentó por el daño que le estamos haciendo al planeta. Ven, por eso hay que cuidar a ya no tiren basura, ya no ensucien nuestros ríos, ya no construyan encima de ellos. Ya no anden tapando los arroyos. Esta onda de los pobres peces que estaban muriendo aquí en el río Santa Catarina, hombre. Luego, si el tiempo tiene que ver con lo intuido y con la conciencia, eso nos da a entender que los cambios provocan molestias, angustias y estrés. No sé, hace rato que se me ocurre entrar al carril estrés, así le llaman, el carril express. Y andamos todos vueltos locos. ¿Cuándo? Hace 15 días vino una lectura de escritores y poetas. Se llama Colectivo de Carniverso. Se juntan ahí. Por cierto, este jueves hay en la facultad, Unidad Abasolo de la Facultad de Arquitectura de la Uni, en Abasolo y Diego de Montemayor. Entonces me tocó leer. Ahí me estrené como poeta. ¡Ah, qué padre! Entonces de regreso, pues, ¿qué creen? Que un loco pues se emparejó y me golpeó. Y no, hombre, qué feo, me iba a detener a las 9:30 de la noche, no, hombre. Tú síguele. Ya cuando vi que no le pasó nada a él ni al mío, vámonos. Pues tenga mucho cuidado. Y más ahorita que andan diciendo que a veces van manejando y personas que los golpean con la intención de extorsionarlos. Pues yo siento que era... Pues yo andaba bien en mi carril Y como estoy bien ciego, pues no, ando como loco. Y además traigo un surito que no da más de 80 kilómetros por hora. Pues ni modo, ¿verdad? Y uno quiere más, ir más tranquilo. Entonces da la impresión de que todos andan estresados. Dormimos menos, hacemos más cosas en lapsos cortos. Nos convertimos en esclavos de horarios y para dar certeza a nuestros actos, hacemos itinerarios que no permiten cambios ni modificaciones. ¿Por qué no duermes? O te duermes a las 3, 4 de la mañana. Pues porque está en friega. Yo conocí a un obispo de Saltillo. ¿A quién era? El señor hacía todo su trabajo intelectual en la madrugada. Es como, adiós, profe, buenas tardes. Como también, Fidel Castro. Dicen que Fidel Castro no dormía. ¿Saben con quién le encantaba platicar mucho en las madrugadas? Con Fray Beto, un padre brasileiro. O también alguien aquí muy conocido a nosotros, no les digo el nombre, era muy amigo de Fidel, y que Fidel le encantaba, porque todo lo leía y sabía un chorro el canijo. ¿Por qué? Pues porque no dormía. Dice, no, pues voy a dormir cuando me muera, pues imagínense. Entonces, nos convertimos en seres con hábitos y costumbres similares sumamente repetitivas y previsibles. Y esa aceleración nos hace sentirnos más cansados, con mareos, con estados de ánimo cambiante y depresivos. Si las cosas salen de distinta manera, entonces viene el enojo de que no estamos cumpliendo nuestra labor, o peor, los empleadores inmediatamente considerarán que no estamos dando el kilo, como regularmente se dice. Como ahorita nuestros amigos, no puedo hablar mal de ellos, porque ahí donde ven, 5 diputados locales fueron alumnos míos. Ahí donde ven, 5 diputados locales. Pero de esos 5 solamente uno recuerda que sí fui su maestro. Y ayer vi a Luis Usarrey. Digo, Luis Usarrey, ¿qué onda? ¿Qué andan muy faltistas? No, hombre, profe, no les haga caso a estos locos. No, es carrilla, no pasa más, no pasa mayores. Mi amigo Luis Usarrey, diputado local. Entonces ahora quiero aplicar el concepto del tiempo que aún no se cumple y que es el que está por venir y en el cual yo puedo intervenir en mis actos como en mi futuro. Aquí bien cabe la frase de que el ser humano es el arquitecto de su propio destino, porque tenemos potencialidades extraordinarias que ejercemos el libre albedrío y confiamos en la certeza de que cada día nosotros escribimos la historia. Construimos el futuro de una manera más creativa y sabemos que las intuiciones y talentos, aunque son impredecibles o emergentes, pueden estabilizarse en las generaciones venideras. Eso es lo maravilloso de la creación. Otros pueden salvar o resarcir los daños y errores que consciente o inconscientemente estamos provocándole a la tierra, a la naturaleza. Pero eso es necesario reconocer que las nuevas generaciones tienen otra conciencia y preocupación para cuidar lo que nos queda. Como que son más conscientes. Y nuestros procesos de pensamiento son más claros y más centrados. Sin embargo, se representa en el flujo o en el saber. De ahí de que también hay que tener... Es que la vida fluya. No, pues es que la vida fluye, pero pues tienes que hacer que se mueva. Ya corre, corre, porque ya está Lumi. Lumi, corre. Si la Tierra está cambiando su frecuencia vibratoria, nosotros lo estamos haciendo también. Y esta puede ser una de muchas señales de que estamos despertando una conciencia nueva, plena como el liberador. Por lo que procuramos ecualizar nuestras propias frecuencias, frecuencia T, conciencia en la radio, para estar en mejor sintonía con la madre naturaleza, con la madre tierra. La adaptación no siempre es un proceso fácil, pero hay que tener en cuenta de que es parte del propio despertar. Y para terminar, como una manera de echar por tierra la propuesta de Schumann, unos científicos realizaron el experimento del búnker para estudiar el ritmo circadiano de los seres humanos, para lo cual colocaron a un grupo de voluntarios en un búnker subterráneo aislados de estímulos del exterior, tales como variaciones de la temperatura. Los resultados concluyeron de que el ritmo circadiano de los humanos es de 24 horas y que está estrechamente vinculado con los intervalos de exposición a la luz. Algunos partidarios de la resonancia Schumann refutaron el experimento, alegando que más bien se buscaba aislar a los voluntarios de la influencia de las ondas Schumann para estudiar cómo respondían a esos estímulos. Quiero concluir el programa con lo siguiente. Es posible que la percepción de la rapidez del tiempo se deba a una conducta acelerada, repleta de actividades y cosas por cumplir. Entre más líneas se pongan en los resúmenes de vida, horarios, reportes y resultados, creemos que todo se ajusta a los requerimientos del presente. Pero se nos olvida que hay un orden en el universo y está basado en la sencillez, en la responsabilidad y en el afán de trabajar como una aspiración de darnos y sentirnos útiles a los demás. Y eso es lo que importa al final de cuentas. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar, les agradezco su atención, no le cambien. Sigue a mi amiga Luz Velázquez y Brenda Belmares, aquí en Frecuencia T, Conciencia en la Radio. La próxima semana vamos a hablar de Iturbide. Regresamos a los temas de historia. Hasta la próxima. Estás escuchando Frecuencia Tech 94.9 FM. Ven a la sesión informativa del Tech de Monterrey. Este 10 de marzo a las 7:30 de la tarde.